La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo programa de Modulor. Hoy es un lunes 25 de enero del 2010, continuando con esta serie de programas. Yo soy Eduardo Virac Flores y está conmigo Alejandro Montiel. ¿Cómo estás, Audi? Vientos, vientos. Pues empezando este programa, antes que se me olvide, pues mandarle toda la vibra positiva, porque mientras desayunaba me enteré de la noticia que le metieron como un plomazo, un balazo a Salvador Cabañas. Para los que les guste el fútbol, pues obviamente esta noticia es como es de impacto, lo rescatable del América. Yo detesto el América, pero bueno, Salvador Cabañas es lo mejor del América, sin lugar a dudas. Creo que todo Paraguay está al pendiente de lo que le pasó a este tipo, y pues bueno, quería arrancar con esa noticia, ¿no? Y bueno, también otra cosa, venimos de continuar les estoy hablando a los radioescuchas, a los ciberescuchas, el programa de Carmen Aristegui. No lo hemos anunciado así abiertamente en el programa, porque también esto se graba, entonces sigue siendo como una especie de, pues, de arquipodcast, ¿no? Una transmisión descargable. Y pues bueno, anunciarles que antes de nosotros está el programa de Carmen Aristegui. Les voy a aventar mi comentario. Yo creo que igual nada que ver realmente con lo que hace Carmen Aristegui, pero sí el comentario de un arquitecto, de un diseñador industrial, de un diseñador gráfico, alguien que le apasione posiblemente los interiores. Sinceramente, yo lo primero que vi del programa de Carmen Aristegui es que en su programa salen dos silloncitos diseñados por Le Corbusier, que esos sillones yo creo que andan en una la nota. Y bueno, y a mí me impresionó que el diseño fuera tan sobrio y acompañado de dos sillones diseñados por el arquitecto yo creo que más sobresaliente del siglo pasado, ¿no? Él es de arquitecto, lo tuvo, fue como una especie de rockstar de la arquitectura, y sin saber que fuera el tal noticiero de esta señora, lo que impacta, o lo que a mí me gusta más bien, fue que saliera con buen mobiliario, ¿no? El mobiliario de autor, porque luego ves una serie de programas, muchos noticieros, y bueno, cero que ver, ¿no? Me gusta mucho también, por ejemplo, la ambientación del 11. Yo creo que también tiene ahí unos muros aparentes en concreto visto, las como mesas son de madera muy bien colocada. Bueno, ese diseño me gusta mucho, más que luego esos cristales tan como lucidores que luego que te saca TV Azteca o el 10, nada que ver. Eso es muy rescatable, ¿eh? O sea, tenía que decir como ese comentario como desde el rubro de la arquitectura, porque está padre también detectar que hay gente que le gusta tener como mobiliario de autor, ¿no? Bueno, también con eso quería arrancar el programa. Y Alex, pues bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos traes para hoy? Pues bueno, hay una serie de noticias de las que iremos hablando a lo largo del programa. Una de ellas, con la que empezaremos, yo creo, a hablar más tarde a profundidad, es la celebración de las Bienales de Arquitectura locales y nacionales. En este caso, la Bienal de Arquitectura Mexicana, que podría decirse que es la nacional, arranca un poco antes, saca la convocatoria en noviembre, formalmente se empieza a difundir en diciembre la noticia, y para finales del mes de febrero se tendrán que entregar una serie de trabajos. Las bienales nacionales se caracterizan por, de alguna manera, juntar por categorías la producción arquitectónica de nuestro país, divididas a lo largo de una serie de láminas que envían los propios autores, con información gráfica y algo también de literatura por ahí en la lámina, que expliquen claramente el proyecto. Esta bienal es muy importante, ya que participan las grandes figuras de la arquitectura actual, tanto emergentes como ya posicionadas. Puede estar un despacho joven al lado de una obra de Teodoro González de León, compitiendo en el mismo espacio, y hay buenas sorpresas. Hace dos bienales, al parecer hace unos 4 años, y ganó la ciudad de Puebla la medalla de plata por la categoría de restauración, por el arquitecto Armando Reyes, Oliver en una obra de restauración de la compañía después del sismo del 99. Entonces, la Bienal local se va a retrasar un poco por la celebración de la Nacional en el mes de mayo. Y bueno, ya habrá noticias también para que puedan participar. Hay un área muy interesante en la que muchos de nuestros ciberescuchas pueden participar, que es el área de publicaciones y tesis en las que pueden participar. Pues estaba diciendo Audi, ya lo voy a volcanear al aire, pero él al parecer va a participar con su tesis, una tesis de mucha calidad, y bueno, yo conozco también gente que puede competir de una manera muy sana. Pues de hecho sí pasé ahorita con Emma por la tesis. Y bueno, está padre, también hay que decirlo abiertamente al aire, luego ganan los que se ponen las pilas, también ojo. Entonces, como es un comercial para si tienes ahí un trabajo como que en el baúl, si ya saliste, pues merece la pena también el mandarlo, también parte del enfoque del programa de hoy era pues anunciar todos los eventos que van a pasar. Porque también así funciona en nuestro rubro. Luego ves cosas publicadas que dices, Dios mío, ¿cómo ganó esto, no? O decir, hoy hubieras metido tu proyecto, hoy hubieras metido tu obra, se te pasó la fecha, ¿no? Entonces es como también muy importante. Digo, pasa a escritores, les pasa todas las becas Fonca que tienes que ponerte las pilas y meter tu proyecto, si quieres una beca, pues es anunciar esto, ¿no? Porque luego también es como muy lastimada a veces los tiempos para la cultura, hay que difundir abiertamente y pues que los proyectos se apunten, ¿no? Entonces yo le quiero entrar ya sea como esa parte que te pone como proyecto escolar o tesis, más bien yo creo que lo voy a meter como proyecto escolar porque a mí me tocó ya la última etapa de que realmente no es tesis, entonces bueno, ahí me voy a apuntar. Y pues también los que quieran obras en la Bienal Nacional, aunque platicando con Alex sucedió algo como diferente, ¿no? Porque primero es la Bienal Poblana o la Bienal Regional, y ya después viene la Bienal Nacional, ¿no? Entonces como que sirve pues para sondearte tú mismo cómo andas aquí en la local y la nacional. La verdad, ya terminamos como nuestra ópera prima, como despacho, estamos muy contentos, pero bueno, dar un salto y decir, competir con Central de Arquitectura, con Enrique Norten, con Javier Sánchez, es decir, es otra cosa, compites con obras millonarias, ¿no? Y son también, se ven en los proyectos, entonces, pero hay que estar ahí, ¿no? Eso sí no se vale como quedarte sin hacer nada, ¿no? Claro, sí hay que participar en todo lo que se pueda. Como decía Audi, sí generalmente se hacía primero las bienales locales, y sí servían mucho como filtro. La gente que participa generalmente participa en las dos ediciones, en la nacional y en la local, pero es importante hasta por tranquilidad mental ver cómo se desenvuelve tu lámina frente a otros competidores también de una talla similar de calidad. Y también te sirve como si fuera un ensayo, como si fuera una preentrega que manejamos aquí en la universidad, donde tienes una preentrega con las características de una entrega final, en donde todavía tienes chance y oportunidad de arreglar que el detalle de la lámina, que aquí te faltó información, que la foto no salió muy bien. El formato también es interesante, es un formato grande, es de 90x1.22 me parece. Pueden ustedes consultar las bases para participar en la página del Colegio de Arquitectos de Puebla, que es www.capacpuebla.org, o en la página de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, que es www.fecarm.mx, me parece. También, antes de irnos al primer corte musical, también está la convocatoria de los premios Obras Cemex. También hay que ponerse las pilas. Ahí te pide que el 50% de tu obra haya sido construido con este concreto. Y también es otro premio interesantísimo. Ahí sí me gusta el premio. Les hablo del producto físicamente porque es unas esculturas que hace Jorge Jaspic. A mí me gusta mucho lo que hace este escultor. Es como, si les gusta también la escultura de Eduardo Chillida, es como cortar un poco de manera fina la piedra con trazos como positivos y negativos y va componiendo una serie de cuestiones formales a la piedra. Me gustan ese tipo de productos porque porque lo he visto en obras de Alberto Kalach, hay esculturas de Jorge Jaspic, he visto en el estudio de García Márquez, que se lo hace Felipe Leal, tiene un estudio en México, García Márquez, Felipe Leal le hace su estudio y viene acompañado de una escultura de Jorge Jaspic. También en obras de Miquel Adrià, que es el editor en jefe o el director más bien de Arquine, junto con Michel Rogin, que le hemos hablado de él, que es el baterista, ex baterista de Alex Intec, y junto con Isaac Broyd, tienen una obra que se llama La Casa Fuentes, juntos sale una escultura de Jorge Jaspic. Entonces, bueno, lo que le puedo decir con los premios de obras Emex. Y sí, música. Y además otra cosa importante de estos concursos es de que muchos de ellos sacan alguna publicación, eso es bien importante también. En el caso de Obras Emex, no sé qué edición sea, será la 10 y tantas. La 19. El caso de la Bienal Poblana y de la Bienal Nacional es la 11. Pero generalmente este tipo de eventos sacan una publicación con las mejores obras, con los ganadores, y también es un medio cultural y difusión importante. Entonces, pues, ¿a qué musiquita nos vamos, Clem? Viene las tuyas. Está padre también poner de este género. No, bueno, yo normalmente les traigo como rock, pero casi no me clavé mucho en este género, que también me gusta. Yo tengo un disco de Massive Attack, que es el Mezzanine, es donde viene la de Teardrop, es una de rolitos favoritas mías, y bueno, también exploré un poco a lo mejor Portishead o Tricky, pero de ahí no me clavé más en ese género. Digo, no sé cómo se llama, si es como Trip Hop o algo así. Pero bueno, también incluso los que participan luego también salen en películas. No sé si Tricky sale en la de Al Quinto Elemento. Y bueno, está padre también este género. A lo mejor porque me fui más por The Prodigy. Soy fan de Fat of the Land, el disco donde viene un cangrejito. Ese disco es buenísimo. A lo mejor me gustó más de Crystal Method. Me gusta mucho ese tipo de sonidos, pero porque el disco a lo mejor es como más tranquilito. Pero les traemos de eso. Creo que viene la de Massive Attack o Portishead. Y viene Portishead también. Órale, vamos. Entonces vamos a escuchar. We can roll ourselves over 'cause we're uncomfortable. Oh, where the devil makes us sin. We'll be right back. Pues muy bien, acabamos de escuchar Paradise Circus de Massive Attack. Es de las nuevas propuestas que escucharán también aquí en Ibero Radio. Sí lo mencionó el buen Miguel en su espacio anterior. Y pues, ¿qué te pareció, primo? Muy bien, yo soy también medio fan de Massive Attack, no conozco mucho. Te digo, nada más conozco el Mezzanine y el Blue Lines. Creo que el Blue Lines es el de la portada que hay como una llamita. Creo que ese disco es muy bueno, la verdad no lo he escuchado, no me he escuchado completo el Mezzanine. Pero sí, también soy medio fan de Massive Attack. Había estado platicando un poco sobre el video de esta canción. Realmente está medio intenso el videito. Más o menos les platico para quien no lo haya visto. Define intenso, Alex. Intenso, bueno, ahí va la intensidad del video. Sale una como tipo de entrevista de una actriz porno de los años 60's. Ya es una persona octogenaria, es una señora ya de edad. Uh-huh. Entonces habla sobre su experiencia en grabar este tipo de videos. Y todo esto viene con imágenes de algunas de sus películas, mis no sé qué con el diablo, así se llama la película. Órale, y también es a colación porque me acordé la semana pasada que vino Obama. Ah, yo pensé que ibas a decir algo relacionado con lo pornográfico, pero Ajá. Yo sí te puedo decir algo relacionado con lo pornográfico. La otra vez estaba echándome un cafecito ahí en el centro y agarré un periódico y que cerraron el cine colonial. Ajá. Entonces, era un cine porno. Y bueno, la arquitectura, por supuesto, es histórica. Y decían que por razones de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, era y algo como que muy, muy cómico, pero muy arquitectónico. Decir que el cine colonial se cierra. Y bueno, la fachada, por supuesto, histórica ahí, ¿no? De ese cine porno. De hecho, fíjate cómo el otro estaba escuchando de uno de los cines más viejos de la Ciudad de México. Se ha mantenido gracias a que esas grandes salas, exactamente, se convierten a salas para ese tipo de cine, ¿no? También aquí recuerdo por ahí por... Está el Pardavé, exactamente. Y una vez fui al Pardavé. Okay. Fui arriba hay un taller de guitarras, sí. Un artesano que se llama, de hecho, Hilario Carrera. En la preparatoria, nuestro profesor de guitarras nos llevó a su taller. Entonces también conocí esos rumbos del centro histórico. Son ya rumbos rudísimos, ¿eh? Conforme sí. Te vas acercando las ponientes, se vuelve como que muy, muy intenso el centro histórico. Y bueno, también dentro de ahí sale este cine pornográfico, el cine Pardavé. Así es. Y bueno, volviendo a la referencia que les decía de Obama y por qué me recordó esto. Bueno, pues porque por ahí encontré que el que compartió créditos con esta actriz porno era el mismo que actuó en otra película que fue famosa, porque el título de esa película, que fue Garganta Profunda, fue el seudónimo que utilizó el informante de la CIA para dar en la torre a Nixon en el Watergate. Órale. ¿Cómo ves? No, pues está... Sí, está cómico, está cómico. Es que me acordé de todos los albures de nombres de películas y todo eso. Pero bueno, es otro tema. Otra noticia... El que de hecho es como adelantarle los invitados o el invitado que va a estar en estas fechas. Yo lo quería confirmar para hoy, pero bueno, ya no se pudo. Les estoy hablando de Ricardo Leyva. Está padre anunciarles también una razón de las que también como que me urgía de que ya estuviera aquí con nosotros. Les puedo decir que también es privilegiado el programa de Módulo Radio porque coincide que vamos a tener dos personas grabadas de lo más notable según las obras y no porque diga un documento impreso es como lo máximo, la panacea, pero es un reconocimiento muy importante a tu trabajo, es un reconocimiento importante a creer en ti, a seguir en lo que haces, a apostarle por tu postura, por tu discurso frente a la arquitectura. Les estoy hablando de un artículo que publica la obra, que se llama Las 10 promesas de la arquitectura, y el año pasado estuvo con nosotros Eduardo Cadaval, que también yo ya lo conocía y sabía que era un tipazo, y ahora... Y se lo dije en el programa, ¿no? Y está considerado como las 10 promesas de la arquitectura. Y ahora, Ricardo Leyva también está considerado como las 10 promesas de la arquitectura. Yo creo que también es un mismo reconocimiento para la Ibero Puebla. Yo creo que es el primer alumno, me atrevo a decir, que a lo mejor se le da un reconocimiento de ese calibre, según en la obras y en la obras, de un alumno, un exalumno de la Ibero Puebla, ¿no? Digo, no se me ocurre otro. Hay muchas personas que tienen éxito, hablando de en México, por supuesto, y en el extranjero. También personas que les está yendo muy bien en el extranjero. Emma me platica que un tipo que trabaja en Canadá, que otro tipo que trabaja en Londres, etcétera. Gente que ya salió de arquitectura en Puebla, que está joven, digo, es muy joven esto, y que ya está teniendo éxito, ¿no? Entonces, un tipo que le haya apostado fuertemente al bambú, a cuestiones sustentables, a cuestiones ecológicas, que en el mismo artículo lo escribe Ricardo, decir, yo hace años cuando estudiaba proponer arquitectura con techos verdes, te mandaban a la fregada, es decir, que oye, ¿qué te pasa? No sé qué. Y ahorita, años más tarde, lo publican como una de las 10 promesas de la arquitectura. Yo creo que eso es importante decirlo, y no me va a cansar de decirlo, porque se necesitan espacios donde se te hablen de personas cercanas a ti y que tengan que ver con la Ibero Puebla, ¿no? Luego también detrás de como un micrófono y de los medios quieres hablar de las estrellas, ¿no? Y de las estrellas y gente que igual nunca la vas a conocer, ¿no? Yo también les digo esto porque ya estuvo con nosotros Eduardo Cabal y va a estar Ricardo Leiva, ¿no? Y personas de calibre importantísimo a nivel nacional. O sea, Ricardo decía, me está yendo muy bien con el bambú, me estoy yendo a no sé dónde, me están contratando en Chiapas de un curso para no sé cuántas personas, y a lo mejor en Puebla ni se habla de él, ¿no? Digo, por eso también a mí como, no es que me moleste ni nada, pero sí hay que hablar con una tónica adecuada, y más en la Ibero Puebla, para que se reconozca este tipo de personas, ¿no? Luego también en nuestro rubro se da mucho de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Aquí estudiar arquitectura te la enseñan de tal manera, pero te vas al extranjero y eres como una pieza de museo, pero de buena manera, o sea, y con las mejores intenciones. ¿México? ¡Hostia! ¿Cómo viven allá? Me parece increíble esa nube de contaminación, y que abajo de esta nube se dé la ciudad más caótica del globo terráqueo, que es el DF, o a lo mejor también Tokio, y que se dé ese tipo de dinámicas y que funcione el DF, y que maten a Paco Stanley en el charco de las ranas y ahorita le den un plomazo a Salvador Cabañas, y es decir, una de las mejores arquitecturas del planeta, y suceda esto en esta ciudad. Ya les decía en el programa pasado, Ciudad Juárez, considerada como una de las ciudades más peligrosas también del globo. Es decir, México también no nada más es como exporta eso, ¿no? Era decir también, hablarles de la arquitectura, de lo que se hace. ¿Por qué me interesó este artículo también? Porque también ha estado Gerardo Balcázar, un tipo que les ha hablado mucho en los programas, que pues lamentablemente murió muy joven. Incluso yo recuerdo esa fotografía de este artículo, ya salía peloncito, yo creo que estaba en quimioterapia, y bueno, pero estaba como considerado como las 10 promesas de la arquitectura. Luego otra persona que vi que también estuvo en este artículo es Sergio Gallardo, un tipo relacionado con la universidad, que también, si hubiera tenido el programa antes, pues también hubiera hecho como el anuncio pertinente, ¿no? Sergio Gallardo también estuvo, es un profesor, no sé si siga dando clases acá, pero también considerado como las 10 promesas de la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, este es como un comentario, ¿no? Que decía, que tenía, que me urgía por decirlo. Hay gente muy importante también aquí en la Ibero Puebla. Digo, no nada más también es Eduardo Almeida, un tipo que también respeto mucho. Pero bueno, hay personas jóvenes que también les está yendo muy, muy bien. Ya yo creo que ya interrúmpeme ya, mi Alex, porque también como que ya me emocioné pues vamos, mucho. No, está bien. Pues yo también, retomando un poquito el comentario que hiciste sobre Ricardo, aparte de la calidad de su trabajo, también el compromiso social que tiene. Que eso también es una característica que ha tenido, afortunadamente, estos jóvenes genios, estos jóvenes propositivos. Por ejemplo, Ricardo tiene un taller que se llama Octat, y es como dice Audi, exclusivamente habla sobre el tema de bambú, sobre la sustentabilidad. Lo importante también es hacer notar que hacen talleres. Ese taller que están llevando a Chiapas lo han hecho, creo que aquí en Cholula, aquí en Puebla también. Y esos pósters los podemos encontrar aquí en las oficinas del DADA, en los pizarrones, invitando a la gente de cualquier formación a acercarse a este tipo de arquitectura, este tipo de sustentabilidad, que es una característica que sea socialmente responsable la gente que está aquí vinculada con la uni. Bueno, yo creo que lánzate a la segunda pieza musical, ¿no? Pues vámonos. Es Portishead, ¿no? Ajá, bien. Vámonos. escuchar esta rolita que se llama The Rip, que es de Portishead. Espero que les haya gustado. Y bueno, también recordarles que pueden estar en contacto con nosotros por medio de radio.modulor@hotmail.com. Saludamos a la gente que nos está escuchando. También un saludo especial a mi amiga Marta, que ya desde cuando había prometido el saludo. Y bueno, pues saludos a ella y a todos los que nos están escuchando. Te está escuchando, yo creo que tu amigo David, mi Alex, también. Un saludo al buen David. Y un Enrique, también, que también me imagino que debe ser tu cuate. Claro. Y bueno, también, que no se vaya, también otro comentario de los invitados que han estado acá, pues Ariel Rojo, ¿no? ¿Querías decir algo sobre él, no, mi Alex? Sí, le decía a Audi que Ariel Rojo también nos acompañó en la edición de un congreso de diseño aquí en Libero Puebla, y también salió publicado en la revista de Ambientes como una de las promesas del diseño, no solamente a nivel nacional, también ponían de repente ahí algunas figuras internacionales, y eso también nos llena de mucho orgullo que gente de este calibre esté interesados en el proyecto de Modulor y que nos acompañe. Sí, también el otro comentario que también quería decir es sobre Ricardo, porque está padre ver que tu universidad, Ibero Puebla, pues tenga presencia como en publicaciones de carácter y de tiraje nacional, ¿no? Porque pues nosotros las escuelas pues magistrales y que han dejado el legado de la arquitectura nacional, pues es la Ibero, Ibero México y la UNAM, ¿no? Entonces ya ver a tipos como estos que sean de Ibero Puebla y aparte que tengan una maestría en la Ibero Puebla, también digo, está muy padre, ¿no? Aquí le estoy leyendo en la página aquí de obras, maestría en estudios regionales, desarrollo y medio ambiente por la Ibero Puebla, ¿no? Eso está muy, muy notable. Cuando junto está Cabal, por supuesto, egresado de la UNAM y con una maestría en Harvard, ¿no? Y también no está peleado, el mismo Eduardo lo decía, que para tener como mucha presencia necesites salir al extranjero y estudiar en Cornell, estudiar en Princeton, estudiar en Oxford, estudiar en no sé dónde. Digo, se puede, si crees en ti, ¿no? También Ricardo ya nos dirá particularmente como su historia o su perfil, lo que ha hecho, pero también hablándole, por ejemplo, a los estudiantes, también no se decepcionen por esos profesores que luego nada más quieren como imponer una cierta postura de ellos, como decir, no hagas eso, o sea, estás loco, mejor construye de esta manera. No, eso no tiene nada que ver aquí en Puebla, ¿no? Eso déjaselo a Europa, ¿no? Digo, no se decepcionen sobre esos tipos, ¿no? Luego, esos tipos yo creo que hasta hacen daño, ¿no? Son como matasueños, matametas, ¿no? Entonces, no les hagan caso, crean en ustedes y sigan apostándole a lo que quieren hacer o a lo que se quieran dedicar, ¿no? Claro, recuerdo ahorita que dijiste una anécdota del mismo Le Corbusier. Cuando estaba en sus estudios, muy joven, le ofrece a uno de los profesores hacerle su casa. Entonces el profesor le dice, ¿usted qué sabe de hacer una casa? Y Le Corbusier, además de la manera poética que tenía, dice, es que yo sé cómo es una flor. Y quien sabe cómo es una flor sabe cómo es cualquier cosa. Y también ahí podemos hablar de una figura icónica de la que hablamos también hace rato en el diseño, que desde muy joven tiene muy, muy sentado de qué trata el rollo del diseño, ¿no? Ahí está la invitación de que no se dejen vencer por los comentarios de nadie. Y bueno, entonces, pues ya les hablamos de la publicación de obras. Chéquenselo, está padre. También otra persona que leí, que conozco, es Iván Hernández, que también por invitación de Patrick, un gran amigo de nosotros, él estuvo junto con Salvador Arroyo y Alejandro Hernández, no sé si fue hace un año, vinieron a dar con una charla a la Ibero Puebla. Eso fue porque Patrick se fue de intercambio a Santa Fe, los conoció y pues los invitó a que dieran una plática aquí en Ibero Puebla, ¿no? Entonces, bueno, también es otra oferta que yo lo he recomendado también siempre, una gran virtud y algo que te da también la Ibero Puebla es que tengas acceso a lo mejor de la arquitectura, hablando nacional, internacional, nacional porque te permite un intercambio, creo que el año pasado, hace dos años, la mejor universidad que enseña arquitectura en México, que es Ibero Santa Fe. Y la otra porque te permite intercambios a las mejores universidades también del globo, ¿no? Entonces, yo le decía, a ver, cuando gente me pregunta, chavitos recién salidos de la preparatoria, oye, ¿en dónde estudio? Mira, yo te puedo decir que si estudias en la Ibero Puebla, te puedes estar dos años o dos años y medio fuera de la Ibero Puebla. Y eso tómalo como una gran virtud. ¿Por qué? Porque te puedes hacer un intercambio nacional, porque puedes hacer un intercambio internacional y porque te puedes ir a pisar la realidad mexicana, que es un servicio social integral. Te puedes ir a Chiapas, te puedes ir a... Bueno, estaba el intercambio a Estados Unidos con la cuestión de los migrantes, que también sería muy, muy interesante. Y también dentro de Puebla, ir a Tlapanalá, ir a hacer cosas a Momoxpan. Es decir, bueno, está muy padre. Yo recomiendo 100% y 1000% el integral, porque yo estuve ahí. Y también otra cosa que salió Alex, bueno, Oscar Hagerman, ¿no? Que va a estar la cátedra de Oscar Hagerman. Hermano, porque también te encuentras ese tipo de personas, ¿no? Entonces, para mí eso como que fue mucha credibilidad. Entonces, hablar de esas cuestiones de sustentable y todo este rollo, pues bueno, eso te lo ofrece la universidad, ¿no? Y qué otra cosa, ya era lo de obras, era lo de premios Obras Cemex. Lo de la Bienal. También la Bienal. Recordando de lo que podría haber. Tú ibas a hacer algo sobre cine. Así es, algo sobre cine y arquitectura. Fíjense que muchos de ustedes seguramente ven los artículos de Plataforma Arquitectura, seguramente están por ahí suscritos a su newsletter. Últimamente han sacado mucho esta relación de cine y arquitectura, que también nosotros hemos tomado mucho aquí en el programa. Y bueno, tuvimos una invitación por parte de Musas, que es un lugar de arte, cultura, diseño, que también te puedes ir a echar una chelita con tus amigos, un café, y organizan varios eventos, y entre ellos nos invitan a hacer algo sobre cine y diseño y arquitectura. Por ejemplo, el día 28 de enero, jueves, es en Musas, que está sobre la 3 Sur, entre la 7 y la 5 Poniente, a media cuadra de Profética, que perfectamente ustedes lo conocen. Vamos a tener la proyección de la película de sketches de Fran Gehry, que ya hemos presentado aquí en la Ibero Puebla, pero aquí es para gente de diseño, es otro tipo de público. También vamos a pasar ahí este capítulo de Los Simpson, que se llama El Informante, donde sale la parodia de Fran Gehry. Y también, un poquito en este orden, le decía a Audi que apenas vi un capítulo de Los Simpson, donde habla Maggie, más de dos palabras, porque decían que casi siempre andamos de repente en algún capítulo hablaba una o dos palabritas. Hay un capítulo que se llama Cuatro Mujeres Grandes y Manicures, alguna cosa así, y dentro de las historias cuentan una donde tiene que ver ella como protagonista, donde retoman una película que se llama El Manantial, que de la que nos hablaba mucho Oscar Morales. Y esa película del manantial supuestamente se retoma de la imagen de Frank Lloyd Wright, y está muy interesante porque hay una parte en donde es sometido a juicio este arquitecto, en este caso Maggie como arquitecta, ahí la someten a juicio en la guardería porque sobresale de los demás niños. Está muy interesante, ojalá y después lo puedan ver. Es una temporada es un capítulo de la temporada 20. Y después seguramente organizaremos algo también relacionado al cine y la arquitectura, y pasaremos este pequeño capítulo. Y también en el Colegio de Arquitectos nos invitaron el día 27, que es el miércoles. Vamos a pasar algo sobre Frank Lloyd Wright, una parte de esta serie de arquitecturas, una serie que originalmente era alemana. Por cierto, Alex, que apenas vi el video de Ricky Martin, donde sale la casa de Frank Lloyd Wright, entonces también me acordé de así es, la casa en ondas. Sí, esa casa es un museo, pero véanla, ha sido referente de un chorro de lugares, ¿no? Aparte del video de Ricky Martin, por ahí vi un video de un grupo pop que creo que no salió mucho de Estados Unidos, pero también salió en Blade Runner. ¿En qué otra cosa salió? Por ahí vi una película viejísima que se llama La Mansión Encantada, donde toda la ambientación y todo el desarrollo de la película es en esta casa con tintes medio aztecas, medio teotihuacanos, que fue también una tendencia que tuvo el mismo Wright durante parte de su vida. Entonces, pues ahí está la invitación. En Musas tiene costo, también en el Colegio de Arquitectos. Pero bueno, vale la pena, infórmense, y si no, pues aquí en la Ibero seguramente organizaremos después otro ciclo. Bueno, ya para despedir el programa, para terminar a tiempo, les voy a poner una canción que soy fan de este disco, de esto sí soy fan. No domino toda la obra, pero sí este disco. Y también lo voy a traer porque de repente como que me ofenden como ciertos comentarios. La otra vez yo traía una playera de colección que me la regaló mi hermana del Dark Side of the Moon. Y un tipo se acerca y me dice, oye, ¿por qué te hice una playera de la bandera gay? Y no me molestó como el comentario en ese sentido, sino como pues la ignorancia, ¿no? De no saber que la portada de un disco, de los mejores discos del siglo pasado, un disco del 73, que abrió muchas puertas para otros géneros, porque se incorpora música por invitación de otros artistas. Creo que hasta incluso estuvo invitado Paul McCartney para grabar algunas voces, pero finalmente se desechó esa idea. Y se graban sonidos, y cada sonido era como grabado de una manera muy minuciosa, que de hecho de eso se trata esta canción, que es la de Time, que todos los sonidos de los relojes se grababan como de una manera muy artesanal. Le estoy hablando de los años 70. Yo creo que hablando de diseño de audio y diseño sonoro, abrió muchas puertas. Hace 3 años, en el 70, se estaba grabando un disco de Frank Zappa llamado Hot Rats, que también alguna vez leí que era de los primeros discos en que se grababa con una consola de no sé cuántos canales. Entonces, este disco como que a mí me dice mucho, ¿no? Y también ¿por qué? Porque se extraña que ya no está David Gilmour cuando Roger Waters toca este repertorio en vivo. Y luego, bueno, a mí me parece muy importante también hablar de estas cuestiones de los discos. También casi nunca traigo un disco físicamente a la cabina. Hoy traje también ese disco porque también es señal de respeto. Yo les digo que hay discos que sí merecen la pena comprarse porque se vuelven arte objeto. Piensen ustedes en el disco de The Velvet Underground, que Andy Warhol diseña la portada, aunque es un platanito muy pop y es Andy Warhol. Eso yo creo que a lo mejor se ha perdido un poco, ¿no? Estás comprando realmente arte en una escala pequeña, ¿no? Estás comprando una pieza de Andy Warhol. Hay mucha gente que son artistas extraordinarios. Escuchaba la otra vez un podcast de Julio Martínez, que participa en R&R, que hablaba sobre el dibujante de Guns N' Roses. ¿Se acuerdan de esas portadas de calaveras y caricaturas como que muy rebuscadas de sangre y cuchillos? Pero bueno, tienes un artista trabajando para un arte de disco, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que pueda hablarle sobre un artista de un disco, bueno, lo voy a hacer. El solo de David Gilmour es notable. Yo creo que también acompaña al solo de el de Another Brick in the Wall Part 2, de los solos mejores ejecutados de David Gilmour. Y bueno, sin echarles más choros, lo que se alcance a escuchar de Time, de Pink Floyd, yo creo que es buenísimo. Y nos despedimos con esto. Descarguen este programa en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com, radiomodulor.blogspot.com. Yo soy Eduardo Virac y Alejandro Montiel. Gracias, Octavio, en los controles, y nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias a todos, vámonos. We'll be right back. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.